esperabas este resultado que obtuvieron hoy? Si hoy estaban medio nerviosos a la mañana. No, bueno, por un lado el resultado todavía es una estimación, tenemos que esperar los escrutinios oficiales, la tendencia es muy buena. Creo que desde nosotros hay entusiasmo por ver que la gente vuelve a votar. A la mañana hacía frío, no todos habían ido a las urnas, eso al mediodía nos preocupó, pero está terminando la elección con los niveles esperables para una segunda vuelta y eso es bueno. Y bueno, si se confirma todo como lo esperamos, vamos a poder por un lado celebrar y mañana volver a trabajar. ¿Qué pensás aportar desde tu lugar en una banca de la legislatura? Mira, por un lado aprender, porque yo creo que uno tiene que reconocer también sus posibilidades, pero también sus limitaciones. Yo no tengo ninguna experiencia legislativa, pero sí tengo de alguna manera la vocación del sentido común y de trabajar para el bien común de la gente. Las áreas que a mí me competen están vinculadas a educación, a salud, al tema de seguridad. Y esperaré que mis compañeros de bloque me inviten y me sumen a los lugares donde pueda ser más útil. ¿Qué piensan hacer para ganarse la confianza de la gente que no dio hoy su voto para ustedes o de los que formulan críticas? No, yo creo que hay dos momentos, ¿no? La gente tiene todo el derecho de criticar y de elegir en libertad y está la democracia. Yo creo que no hay que convencer, hay que ofrecer, hay que explicar, hay que comunicar y hay que estar cerca de la gente. Y bueno, evidentemente los porcentajes van creciendo. O sea, así como hay muchos que no acuerdan, hay muchos que empiezan a apoyar más masivamente y eso es sano, es bueno. Pero fundamentalmente creo que hay que estar abierto a reconocer los errores, a sostener el diálogo y que las elecciones tengan que ver más adelante con temas más locales. Las elecciones hoy están todas tomadas por un tema nacional. Eso empobrece la decisión local, yo creo que se polarizó demasiado. Hay otras fuerzas políticas en la Ciudad de Buenos Aires que podrían haber tenido mucha más adhesión y representación si no hubiera sido esta disyuntiva de tener que elegir entre el modelo nacional y la continuidad del PRO.